Gabón Berriozar, Gabón Mundu Guztiari, estáis escuchando el Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia en el 100.8. Hoy 30 de abril, víspera de la festividad de los Currelas del 1 de mayo, aquí programa en directo cuando son las 9 y un minuto, comienza Aurrera Beti. Bueno, describimos un poco el programica de hoy en las secciones de todos los lunes, resultados, próximos eventos, monólogo, canción deportiva y demás, y luego las entrevistas, que son un poco especiales, que es donde girará el programa alrededor de esas entrevistas. La primera será con Juanito, un chaval aquí del pueblo de toda la vida, Kirolari también, y es componente del grupo Bocanada, que el lunes pasado se quedó en el aire. Pues hoy Juanito se presta a estar con nosotros. Y la segunda entrevista también tiene bastante gancho, pues que tenemos un pueblo de todos los colores, aquí al lado de la vieja Iruña, y tenemos entre nosotros mucho africano, y había que darle cancha. Luego tendremos a Ibrahima, competidor de lucha africana. Después de un día un poco estresante, un día sin parar, esta música te echa freno, pero espectacularmente, echa freno Madaleno. Habrá que variarla de cara a próximos programas o próximas temporadas, aunque en realidad sienta bien para relajar un poco también. Pues vamos con las efemérides, que en tal día como hoy, en el año 1993, la tenista Mónica Seles es apuñalada por la espalda en el Abierto de Hamburgo. Luego la chavalica se pegó 2 años sin poder competir a alto nivel, ya sabemos que bastante chalao por la vida. Y un tema deportivo a un tema social, mundial, un tema que es que, vamos, ¿quién no lo sabe? ¿Quién no conoce o quién no le suena a este individuo y la otra que estuvo a su vera? En el año 1945 muere Adolf Hitler y su esposa Eva Braun, ambos por suicidio. Ambos por suicidio, una colleja bien dada allá donde estén. Y la vida sigue sin ellos mejor. ¡Aurrera Beti! Y como decía el amigo Aizcorbe, mañana 1 de mayo, día del currela. Hay muchos currelas, cada día está el tema más jodido, pero la clase obrera siempre pa'lante, como el deporte berriozartarra. Aupa los currelas, aurrera beti. Nos vamos un poquito al mundo del motor, que también al chaval que está en la pecera le suele gustar algo, otros entendemos bastante menos. En el año 1994, aunque entendamos menos, sí que lo conocemos, fallece el piloto brasileño Ayrton Senna tras estrellarse contra un muro de protección en el campeonato de San Marino. Y más o menos vamos rebotando con los mismos temas en la sección de efemérides todos los lunes. Y nos queda un poco el de la tecnología. En la tecnología, pues en el año 1966 se presenta el primer casete. El primer casete, que es un nuevo sistema de grabación, que seguro que vino muy bien para lo que es el periodismo deportivo en el cual nos encontramos. Nosotros tenemos un carrerón en el periodismo y aquí nos encontramos. Y como hemos dicho, el 1 de mayo, el día del currela, pues el 5 de mayo, el día de la macho. Este 5 de mayo, el sábado, pues No, estas fechas son, parece que están un poco creadas por el Corte Inglés y toda esta banda, pero no, el día de la macho también hay que apoyarlas, que son unas personas que han trabajado mucho por todos nosotros. Y terminamos la sección con dos urtebeteches, con dos cumpleaños de dos jatorras, de dos berriozartarras de pro, el 3 de mayo, Íñigo Laviano. Y 5 de mayo, Miriam Rafkin, Sorionak. Deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates, toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Pasamos a continuación, como lo hacemos todas las semanas, para comenzar nuestro programa con los resultados del anterior fin de semana. Comenzamos con el fútbol, en esta ocasión con el Club San Cristóbal, que se midió al Valle de Hues. Pues en las instalaciones del Valle de Hues, en Sarriguren, se disputó este partido y San Cristóbal fue cómodo, ya que tenía ya la salvación en el bolsillo matemáticamente. Y los que estaban nerviosos para su desgracia eran los del Valle de Hues. Allá toda la gente en Sarriguren andaba con los móviles y escuchando lo que pasaba en Baztán, que era el otro equipo implicado, en Elizondo, y en Artajona, que jugaba contra el Garés. Al final, el Valle de Hues consiguió su obligación, que era ganar a San Cristóbal 1-0 en un partido en el cual San Cristóbal no tuvo tensión y entonces prácticamente el Valle de Hues lo tuvo fácil. Pero ¿qué ocurrió al final? Que el Valle de Hues desciende a primera regional, porque Baztán y Artajonés ganaron en sus respectivos partidos. De esta manera, Valle de Hues desciende de tercera preferente y de preferente a primera regional. El que se despista, la paga. Y el que estará también la temporada que viene en primera regional es el regional, nunca mejor dicho, del Berriozar Club de Fútbol, que esta semana se midió el sábado por la tarde en el campo municipal de Berriozar al Amigó. Pues después de tener unas palabras y cruzar unas palabras con el míster, con Beroiz, que todavía su renovación está en el aire, esto parece la historia de Pep, que no me oiga porque Pep no es de su agrado, no es de su simpatía. Beroiz que renueve porque es un chaval muy muy válido. El Berriozar pues estaba indignado porque se pegó un mal partido, y se juntó con que el mal partido de Berriozar con la intensidad del Amigó. Amigo vino con todo, jugó bien, mucha intensidad, aprovechó sus ocasiones al 100%, ya en el minuto 10 iba ya 0-2, y se tradujo al final del partido en un 0-5. De esta manera el Amigo pues promociona, y era su objetivo jugar al 100% para promocionar. Berriozar no se jugaba nada y hay que ir pensando en la temporada que viene. Otra derrota, la que cosechó en esta ocasión con un resultado bastante más igualado, el Juvenil contra el San Ignacio en la Universidad Pública. Una lástima, el Juvenil en un partido muy igualado pues perdió 5-4. Parece que ahora a final de temporada está dando más la cara de equipo el equipo que ha entrenado por Andrés. Y nada, pues también hacer una base para el año que viene, que aquí hay buenos chavales, pero hace falta bastante seriedad. Y el que se complica muy mucho la fase de ascenso es el Cadete A, que no pudo pasar del empate contra el Navarro Villoslada. Os recordamos que perdió en la primera jornada, que son grupos de 4 y por lo tanto, matemáticamente quizá no, pero muy muy muy difícil la clasificación en esta fase de ascenso. Así es, amigo Aizcorbe, el Berriozara pinchó, digámoslo, porque un partido en casa empate es un pinchazo, ya que los grupos son de 4 y solo sube el primero. Berriozar 2, Navarro Villoslada 2, y a ver si aprietan y surgen las carambolas, pero de momento la cosa pinta un poco gris. Y sigue pintando gris, porque hasta ahora no hemos dado ni un resultado favorable. La semana pasada casi todo eran victorias del Berriozar Club de Fútbol, y si la semana pasada tocó la cara, esta semana está tocando la cruz. El Cadete B, bien conocido por Felipe, se midió al San Ignacio el sábado por la mañana en la UMNA, con un resultado también desfavorable. Te equivocas, amigo Aizcorbe, el resultado desfavorable, pero la eliminatoria global es favorable. Perdimos 2-1. ¿Y qué ocurrió la semana pasada contra este mismo equipo? Que el entrenador, desde aquí le doy recuerdos y le doy la enhorabuena por quedarse en la cuneta, que le teníamos muchas ganas. En Berriozar le ganamos 1-0, empate en la eliminatoria, valor doble fuera de casa. El equipo sigue para adelante, no nos dejan tan pronto fuera de competición, que era lo que no queríamos, que había que ganar sí o sí. Se complicó el partido muchísimo. Disculpa, primero empezamos ganando, que la cosa pintaba bien, un 0-1, pero luego ya en la segunda parte, después es que expulsaron al entrenador de ellos, porque prosigue con sus malas formas, por protestar. En la segunda parte, un penalti en contra, nos dejaron con 10 a falta de 25 minutos, y en un partido que pudo ser 0-2-0-3, pasamos a 2-1 y pidiendo la hora. Supimos sufrir y al final pasamos, que era el objetivo, y todos muy, muy contentos. Por lo tanto, a seguir en esta lucha por la Copa. De momento, primera eliminatoria muy muy igualada, y adelante gracias al valor doble de los goles metidos fuera de casa. Seguimos con el Infantil A, que se midió al Navarro Villoslada en el campo municipal de Berriozar. Victoria para los chavales de José Luis y de Boti, 4-2. Y otra victoria importante también para el Infantil B, que se midió al Bidezarra en Noain. 0-2 para los chavalotes de Juanillo. Pasando al fútbol femenino, el regional femenino se midió el domingo por la tarde al Garés en Garés. Victoria rojilla, 1-2. Y el equipo que también cosechó la victoria fue el fútbol 7 femenino, en esta ocasión en el campo municipal de Berriozar ante el Santa Cara. Pues las mozas de la Ribera se llevaron una derrota, y 4-2 para el equipo Berriozartarra. Y para concluir el repaso a los resultados del Berriozar Club de Fútbol, comenzamos con el Fútbol 7. En esta ocasión, el Fútbol 7A se midió al Huerto en los campos de Tajonar. Huerto 9, Berriozar 6. Suelen ser los partidos más goleados estos del fútbol 7, y así ocurrió también en el que midió el fútbol 7B contra el San Cernin. 8-3 para el equipo de Berriozar. Partido muy igualado entre el fútbol 7C y la Ikastola San Fermín. Tablas 2-2. Y concluimos este repaso con el fútbol 7D, que se midió al Ardoy en Cizur Mayor. Victoria para Berriozar, 5-6. Pasamos ahora a los resultados del Club Mendialdea. En esta ocasión, decir que los resultados del baloncesto, debido a problemas en las comunicaciones, no han llegado, pero sí tenemos probablemente el resultado más importante de toda esa sección, que es que el senior de baloncesto ha logrado clasificarse para la Final Four. Estaba jugando el año pasado en segunda comarcal, me parece que es la categoría, subió a primera el año pasado y este año ha logrado colarse entre los 4 primeros y jugará la Final Four. Decir también que han pedido que la Final Four se dispute en Berriozar, hay otro equipo también que lo ha pedido, y veremos si es capaz de traerla en primer lugar aquí a Berriozar y luego quedar entre los 2 primeros, que son los que suben de categoría. A principio de temporada tuvimos aquí a 2 componentes del equipo y no se lo creían, no querían ser avariciosos, y aquí al final de temporada han llegado los resultados gracias a su trabajo. Decir también que en el tema del taekwondo se celebró el sábado en el Polideportivo de Beriain las finales de Juegos Deportivos, con unos grandes resultados para los deportistas de Berriozar. Leire Bujanda e Iñaki Tomás lograron el oro en sus respectivas categorías, Maider Villaba sacó diploma, Ane Cinto logró la plata, al igual que Aitor Sangu, que también se llevó una medalla de plata a casa. Excelentes resultados para todos los deportistas de Berriozar que se habían clasificado para estas finales, y decir que en la categoría de exhibición se logró una cuarta posición por equipos, y dar las gracias a todos los entrenadores, padres y deportistas por sus esfuerzos, porque realmente han logrado unos espléndidos resultados cuando la sección de taekwondo del Club Mundial de Aldea únicamente lleva 2 años funcionando. Bueno, Felipe, coméntanos, porque el campeonato de pala ya se está acercando a la última semana esta que viene de la primera liguilla. Pues este sábado se disputará la última jornada y en primera, pues os lo he dicho, Merindano tenía un partido difícil este fin de semana contra Esparza y contra Martínez, lo saldó con 35-25. Merindano, que aquí también estuvo en estos estudios, jugaba con Gualtari. Si el que no conozca a Gualtari, es el jugador de trinquete cubano que ha sido bastante famoso y ha sido profesional. Pues aquí lo tuvimos en nuestro frontón municipal el sábado pasado. Y donde se está repartiendo bien de estopa es en segunda categoría. En segunda categoría, pues solo se sabe cuál va a ser el farolillo, que el farolillo va a ser yo. El farolillo va a ser yo, pero bueno, los partidos son bonitos ya que son igualados. Hasta nosotros estamos jugando algún partido, aunque estemos perdiendo, estamos jugando partidos a gusto. El otro día casi a Zilbeti, que tiene posibilidades de pasar, casi se las quitamos. Y luego también nos demostraron Tirapú, que también es un serio candidato. Y luego los de Oronoz, yo creo que tienen ya muchas papeletas. Y vosotros pues también estáis en ello. Ahí va a haber 5 o 6 parejicas para 4 plazas. Bueno, pues con esto concluimos ya los resultados de este fin de semana. Y a continuación os dejamos con una canción. Pues a continuación tenemos el grupo de Agurain, La Polla Record, que no lo habíamos tocado todavía en esta temporada que llevamos de la Aurrera Beti, y con todos vosotros la canción titulada Salve. A cuenta de prometer el reino de los cielos, los pibillos, lo que están haciendo es su propio cielo particular en la tierra. misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, salve, regina, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia, mater misericordia. El año 2011, cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados por un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno, sobreviven como corresponsables deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deporte y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 de la FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Vamos con la primera entrevistica del día. Pues así como la semana pasada trajimos a Cupi, miembro de COUS, pues esta semana le seguimos con la misma dinámica y traemos a Juanito, un chavalota de Berriozartarra, como he dicho en la presentación, de toda la vida, y que también le pega bastante a la música, miembro de los Bocanada. Con todos vosotros, Juanito. Buenas noches, Juanito. Juanito, cuéntanos un poco desde cuándo llevas en el mundillo de la música y desde cuándo los Bocanada, qué recorrido tenéis. Pues la música desde los 15, que empezamos con Curare, K2 y toda aquella historia. Y nada, pues Bocanada empezamos en el 2006. Nos juntamos ahí unos cuantos colegas y nada, a meter un poco de ruido. Pues vamos a trasladar ahora al término deportivo, que es en el cual se mueve este programa. Explícanos ahora, en vez de música, vamos a hablar de deporte. ¿Qué deporte has practicado y qué deporte practicas? Joder, pues practiqué baloncesto de chinorri, luego fútbol contigo, que así me fue. Juanito, eras un poco torcebotas. Pero le echabas ganas. O sea que no había echado cuerpo todavía, pero... Ahora hay una temporada que también me ha dado por correr y eso, y bici y monte, sobre todo monte. Y ahora toca unir las dos historias, a la música y al deporte. Un músico, ¿tú crees que debe estar en forma para el tema de las palizas que os dais, tanto de ensayos como de conciertos? Bueno, en forma tienes que estar porque te conviene. Bueno, al final, tocando, pues te venías para arriba y para abajo, pero bueno. Más que nada, hacer deporte, pues eso, te viene bien a todos niveles. Pues muy bien. Y comentabas ahora sobre todo que le pegas al monte... ¿Por dónde te sueles manejar? ¿Sobre todo por aquí montes cercanos o Pirineos? En invierno más por aquí cerca y luego verano pues me gusta más ir para la zona del Pirineo y todo eso. Vuelta otra vez a la música, en lo que se refiere a los Bocanada, ¿actualmente en qué momento estáis? ¿Habéis sacado disco? ¿Estáis de gira? ¿Cómo pinta la actualidad musical en vuestro grupo? Pues ahora un par de mesicos parados porque Abel acaba de ser padre, esta semana... Tuvo al Chulumbel y ahora pues nada, tocamos el día 2 de junio en fiestas del barrio de Arana, en Vitoria, y luego aquí en Berriozar, el día 23, y de momento... Llegamos al día 23, que íbamos a llegar tarde o temprano. ¿Qué expectativas que se han creado alrededor de este concierto bastante grandes? Yo creo que a vosotros los primeros que tendréis una ilusión para que llegue este día y que todo vaya sobre ruedas. Ah, pues sí, ilusión muchísima. Primero por tocar en Berriozar, luego por tocar con tus amigos, que no hemos hecho nunca un concierto con Marea. Y joder, y todo lo que pues es joder, es un dulce, ¿no? Poder tocar aquí en Berezar y encima que sabes que va a venir tanta gente, pues esperemos que todo salga bien y todo vaya bonito y que tengamos un buen día. Comentabas tanta gente, se hablaba de 8.000 personas. Bueno, pero no me lo recuerdes, tío. Que no sé, yo estoy más acostumbrado a 80 que a 8.000, pero bueno. No, oye, pues no tengo ni idea. No tengo, de ese tema no tengo ni idea, pero viendo cómo está tocando Marea últimamente y el poder de convocatoria que tienen, yo el último concierto que les vi fue en Bilbao y la verdad es que impresionó y mucho. Y aquí yo creo que también que tocan en casa, que la gente tiene ganas de verlos y se junta un poco todo. Pero bueno, a ver, esperemos dejar los nervios en casa y poder pasárnoslo muy bien. ¿Cuál han sido los conciertos que habéis salido fuera que en los cuales más a gusto os habéis encontrado? Bueno, para empezar, ¿dónde habéis tocado de mayor distancia fuera de aquí de nuestras tierras? Ah, pues el que más lejos, pues Málaga o Sevilla, no sé cuál está más abajo de los dos. Yo tengo muy buen recuerdo del de Málaga en concreto, tocamos en una casa ocupa y bueno, nos trataron sobrado, salimos de aquí lejos y muy bien, la verdad es que aquel en concreto súper bien. Y bueno, luego hemos tocado, pues eso, hemos tenido suerte, hemos tocado en Galicia, hemos tocado en Andalucía, Valencia, o sea, hemos tenido un poco una vuelta a todo, pero vamos, que siempre, si tú te lo quieres pasar bien, te lo pasas bien, siempre algún desgracia que te quiera amargarle el día, pero bueno. Bastante bien. Volvemos y ya vamos a tocar, como casi todas las entrevistas, pues el tema más o menos que está candente en la sociedad actual, la puta crisis, vamos a llamarlo, mayúsculas. Esto como el tema musical, el tema cultural, que la música es cultura, que no se os olvide, ¿cómo afecta? Explícanos un poco, Juanito. Yo, mi punto de vista es que, vamos a ver, también tiene su, para grupos, digamos, del montón como nosotros, pues tiene su lado bueno, ¿no? Que es que la peña que quiera conciertos y que no se pueda gastar los 20 pavos de la entrada de, pues diga, hostia, pues estos chavales tocan gratis o tocan por 4 o 5 euros, tío, que es la entrada y una caña, ¿no? Y en ese aspecto nos podemos quejar, hemos tocado mucho, hemos hecho muchos conciertos en 11 meses 35 bolos, está muy bien. Pero se nota, el tema de la crisis se nota. Pues nosotros lo primero, ¿sabes? Que ya tu cuadrilla, tu gente, tu familia, ves que la peña está en el paro y tal vez menos recursos y el tema está un poco... Está agobiando bastante al personal, pero bueno, se tira y para... a la hora de sacar un CD, una maqueta, lo que sea, que es que casi ni amortizas, está el tema jodido. Nada, lo haces porque es una carta de presentación y bueno, si tienes la suerte de poder pegarte una kilometrada luego y vender 4 o 5 discos y poder sacarte la pasta para el gasoil y para cenar y eso, pues bien. Y bueno, ahora mismo el tema de grabar y eso con internet pues también está bastante limitado. Pero bueno, yo soy el primero que estoy a favor de internet y de que la peña se baje los discos y todo. Lo que quieres es que se te oiga. Bueno, pues hablando de discos, coméntanos cuántos discos habéis sacado y sobre todo si tenéis ahora algún proyecto o cómo estáis. Pues hemos sacado dos discos, sacamos uno en el 2009, ahora en el 2010 sacamos el otro, 2010 o 2011, 2011 sacamos el otro. Y la historia está en no parar, que la rueda no pare y si todo va bien, cara a diciembre-enero, entrar otra vez a grabar un tercero y seguir el tiempo que podamos, el tiempo que la gente nos aguante y todo lo que sea posible. Vamos vamos un poco ya a hablar un poco de Berriozar, que también es otra palabra muy mínimo común denominador, como solía decir en matemáticas, que va alrededor de este programa. ¿Cómo ves el deporte en Berriozar? ¿Cómo ves a la gente? ¿El deporte une? ¿Y cómo ves a la chavalería, a las escuelas en general? Hombre, ahora estoy un poco más desvinculado del tema del deporte, de, pues eso, de bajar a la pista, ver el fútbol y así. Ya no es como antes. O sea, yo me acuerdo cuando éramos nosotros chavales, era una pasada. Eso era un hervidero de críos jugando a fútbol, jugando a de todo, a la pista. Y a mí a veces me da pena. Pasas por la pista y no ves a los chavales como cuando nosotros, ¿no? Te acuerdo que los tiempos cambian lo que quieras, pero yo me acuerdo que antes, no sé cómo explicar, no era decir, voy con mi cuadrilla, bajabas de casa a la pista y a jugar con los chavales, ¿no? Y aparte, pues eso, los de los equipos de fútbol nos conocíamos todos, de baloncesto, de, no sé cómo está muy bien el tema, la verdad, pero antes funcionaba muy bien. Pues, en definitiva, que el resumen es que el deporte une, que está clarísimo, que gente que puede ser muy diferente, que luego se junte alrededor de un partidico fubito de baloncesto o de pala y que sirva para unir. Tú, Juanito, en tu experiencia, ¿el baloncesto o el fútbol, por qué igual de todos los deportes te decantaste? Yo al final por el fútbol. Baloncesto jugué nada un par de años y porque me comió la cabeza de Primo Martín, que era mi chinorris, pero al final estuve jugando a fútbol, pues eso, desde los 12 hasta, no sé, hasta los 20 y algo. Hasta el famoso equipo ese que hicimos que tú sí. Te reías de nosotros, sin sí, vergüenza. Que era un juvenil de varios años, como todos, pero de dos o tres añicos. Sí, sí. Y los que llegasteis de primer año por ser jóvenes os dejaron el fútbol. Digo, por ser un poco más torcebotas. Ya estamos. Os hicieron un equipillo, pero bueno, el ambiente era espectacular. Pero ahí estábamos. Y las cenas las hacíamos juntos. Y las cenas, ahí las cenas es míticas. Cago en 10. Y en el grupo, ¿quién es el más deportista de todos? Yo. No es porque está aquí, pero los demás, lo más parecido que has visto un balón es un ladrillo, o sea que... No, bueno, yo he visto un gran portero ahí. Bueno, ¿la araña cocida? El gato de Triana. Ah, el gato de Triana, que la araña cocida es el otro, el Jaciel, es verdad. El gato de Triana. Sí, Martín, sí. Martín Romero en Interpeñas no lo ha hecho mal del todo. No, no, de hecho me parece que para el día 23, no sé, pero a lo mejor alguna sorpresica da. Y alguna camiseta mítica... Puede salir. Saldrá por ahí a la vista. Puede salir al escenario, sí. Pues la semana pasada nos dio un poco un navajazo con la entrevista. A ver si es una de cal. De navajas va la camiseta, sí. Sí, sí, sí. Pero no son muy deportivos estos, no. Y luego de la gente que os rodea, tenéis ahí un chavalote que ha estado en Preferente jugando bastante tiempo. Ah, sí, bueno, Cido, sí, sí. Este siempre futbolero a muerte, sí, sí. Ahora está un poco más falso, más baguete, pero... Sí, pero bueno, porque igual habrás contagiado a vosotros... Pero que al final, con lo que te junta, ¿no? Con lo que te pega. Siempre te nos decían las madres de pequeño. No, no, yo le digo, venga, yo le digo de quedar algún día para ir a correr, lo que sea. Me dice que ya ha corrido bastante, que pasa. O sea, que yo no le contagié nada. Es más, yo le estoy incitando a que retome. Pero no está muy por la labor el chaval. Muy bien. Bueno, coméntanos un poco qué proyectos tenéis ahora a más cercano plazo. Si tenéis algún concierto ya palabrado. Pues eso, a más corto plazo lo que os he comentado antes, en Vitoria, en el barrio Arana y lo de Marea. Y luego, claro, llega el verano, que para los grupos es una época muy complicada porque no hay movimiento, ¿sabes? Entonces, nosotros somos más grupetes de tocar en bares, en sitios pequeños, y en verano no se hacen cosas. En verano son más rollo fiestas de pueblos, orquestas y festivales que o están cerrados ya o, como hemos dicho antes, andan sin pasta y no... Pero bueno, el verano contamos con que era así. Y luego ya cada septiembre pues esperamos arrancar con ganas y fuertes otra vez. Pues Juanito, yo desde el tiempo que nos une y demás, yo sabiendo que eres un chaval deportivo y berriozartarra, yo te animaría a que este domingo, no sé si te has enterado, hay una carrera en tu pueblo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te podrías animar? Ya me he enterado ya, la carrera no sé, no las tengo todas conmigo. Yo es de las carreras más populares que existen en toda Nafarroa y en muchos pueblos es súper competitivo el tema y aquí en Berriozar compite, participa cualquier persona. Ya, yo déjame que me lo piense un par de días y como... No, yo creo que me firmes un papel o algo, Juanito, te quiero ver. Esto es una encerrona, chaval, esto es una encerrona. ¿Y que se vaya a correr? Por supuesto. Venga, voy a correr. ¿Seguro? Seguro. Ya está grabado, está firmado. Pues ahí queda eso. Luego ya echaremos un fritico a gusto y una caña para recuperar. Hombre, malo sea, si no... Muy bien. Y nos has comentado que la mayor práctica deportiva es la montaña. Si tuvieras que elegir una montaña preferida donde subir o donde más a gusto te encuentras, ¿cuál sería? A mí por... O sea, vamos a verlo. Preferida por subir... No sé. Ahora mismo me gusta, por ejemplo, de aquí, me gusta mucho San Donato. Que es muy mítica, he subido varias veces y siempre es como muy mítica. Y luego por bonito, en el Pirineo me gusta mucho Castillo de Acher. También he subido un par de veces y me parece muy bonito. La zona del Pirineo de Huesca y así, me parece bonito y... Bueno, y aquí también, la zona de Irati y todo, me parece precioso. Yo creo que en el tema de montaña, quedarte solo con un sitio sería menospreciar a los demás. Pero bueno, por mítico, por ser, no sé, San Donato, porque es así el primer día que me tiro una buena sudada, decir, hostia, qué sudada me he pegado, ¿sabes? A gusto me he quedado. Pues muy bien, Juanito, ya vamos a ir encarrilando la entrevista. Y vamos a ir ya a temas ya más televisivos y ya nos dan una brasa con el fútbol y demás. ¿Cómo has vivido estos días atrás el Barça-Madrid y todo lo que conlleva? Me la trae al pairo, directamente. Yo, bueno, vamos a ver, entre comillas. Si el Madrid no gana nada, mejor. No soy del Barça, pero si el Madrid no gana nada, mejor. Me cae muy mal. Y yo, todas mis fuerzas y ilusiones están centradas en que los rojos... en que los rojos este año vayamos a Europa. Me cago en Dios, a dar por culo ahí. Pero eso depende más de ellos, porque cuando se relajan un poco son muy malos y cuando quieren pueden. El otro día demostraron que podían y se pegaron un partido decente. Bueno, ¿tú crees que fue partido decente? Sí, comparado con otros, sí. Hombre, claro, joder, si lo comparas con el día del Rayo, todo es decente. Me cago en Dios, hasta cuando jugamos nosotros es decente. Comparado con otro, y lástima que ya ha anunciado su abandono, pero es que Raúl García marca la diferencia, está clarísimo. Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, sí. Va a ser una pena el año que viene y me parece que no va a ser el único que se va a marchar porque el portero este también... Porteros pueden salir de abajo, pero un delantero de medio campo para arriba que te marque la diferencia, un media punta delantero, muy, muy pocos. Hostia, 10 goles, ¿no? 10 goles. 10 goles y así 8 asistencias. Entonces, el año que viene no queremos ser negativos, pero, a ver cómo pinta la historia, a ver cómo fichas sin pasta, que es otro dilema. Ah, pues habrá que tirar de cantera, que yo creo que hay chavales buenos ahora mismo. Si sale Timor, Anunciata, creo que chavales que lo pueden hacer muy bien. Tienen que haber tenido más minutos este año, pero bueno. Ahora mismo quedan 9 puntos. 9, y vamos a ganar los 9. El Valencia está un poco tocado, igual hay una campanada contra Valencia. Y la Real os hará un favor y el Racing no se juega nada, con lo cual ya está. O sea, es que blanco y en botella. Ahí está, Juan Olas está optimista y habrá que verlo y ojalá acierte. Siempre, o sea, sí. Ya nos está diciendo que el domingo corre el cross, que Osasuna va a la UEFA, nos está dejando varias cosas en claro. Bueno, estamos aquí con Juanito de Bocanada y vamos a ir ya encaminando la entrevista con lo que nosotros denominamos la prórroga y la tanda de penaltis, que es la última pregunta y luego 4 o 5 preguntas rápidas para contestar con una sola palabra. Felipe, prórroga. Bueno, prórroga. Juanito, ¿cómo se... después de un concierto largo, ¿qué te echas? ¿Un refresco o un cubatica bien, bien picado? Una cerveza. Una cerveza. Una garimba ahí en su sitio, sí. Una garimbica. Sí. Muy bien, Juanito. Y ya la pregunta picantona, como le hicimos a Cupi la semana pasada. ¿Es verdad ese mito que existe que los rockeritos pilléis cacho con facilidad? Mentira. No sé qué dijo el Cupi, pero es mentira. O sea... No te hemos preguntado, ¿qué instrumento tocas? La guitarra. Cupi dijo, palabras textuales, los guitarristas son los que más pillamos. ¿Eso dijo el Cupi? Pues os engañó. Os engañó, pero vamos, ya verás tú cuando lo pillé yo. No, eso le dijimos nosotros. Nos han comentado que los guitarristas son los que más pillan. Bueno. Nos desmiente Juanito, haremos una comisión de investigación. Eso de guiñar ojos desde el escenario a las groupies de la primera fila. ¿Qué va, tío? Nada, no. Las gripes que tenemos, no. Ya con mucho. Esta preguntita así graciosa de picantona, ya nos vamos, esa ha sido la prórroga. Nos vamos a la tanda de penaltis que le gusta mucho a Sergio Ramos. Vamos ahí con la. Ha dado juego y seguirá dando juego el chaval. A ver, Juanito, cuéntanos un grupo local con el que más te gusta de todo el entorno, de toda la comarca. ¿De ahora o de.? De ahora, de cuando quieras. ¿Cómo grupo local rockero, Barricada, Charrena, yo, Quintal. Quintal. Grupo de Berriozar de unos años que marcó mucho. A mí ni me suena. Oye, eres un poco más joven que nosotros. Sí. Quintal era previo a Marea. Muy bien. Una vez he llegado arriba del monte, un trago de vino o una cerveza. Traguico de agua y... sacar un par de fotos. Qué formal. Sí. Menos cuando voy con el John. Ese se lleva cerveza, el cabrón de él. Cuando sales por ahí a dar una vuelta, ¿qué prefieres? ¿Calderería o Vaivén? Caldera, siempre. Buen sitio para estar, di que sí. ¿Un compañero con el que subir al monte? ¿O ir a correr un día? A correr. Aquí me quiere engañar el señor. Pero bueno, yo digo, un día vamos a ir a correr y otro día vamos a ir al monte. Trato hecho. El trato hecho, yo se lo firmo también. Venga, yo te sigo corriendo, tú tienes que ser en el monte. No sé si te seguiré, pero yo lo intentaré. Venga. Bueno, pues ahí está el trato. Hay que decir que Juanillo está muy, muy finillo. Bueno, pues sin más, muchas gracias por a vosotros haber venido, por pasar este rato con nosotros en el programa deportivo Aurrera Beti. Que os vaya muy bien en los próximos conciertos. Sin duda alguna, el próximo 23 estaremos con vosotros aquí también. Muy bien. Y que vaya muy bien todo de aquí en adelante. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, y que te vaya bonito. Venga, hasta la próxima. Venga. Bueno, y ahora os vamos a dejar con el patrocinador del programa y a continuación os meteremos una cancioncilla. Y cuando Julen Guerrero marca otro gol, otra burbuja más en la historia del Athletic y otro trago de gaseosa Cruz de Gorbea, la gaseosa de nuestro Athletic, la gaseosa nuestra que acompaña los buenos ratos en San Mamés. ¿Qué coño van a saber los brasileños de fútbol si no saben lo que es la buena gaseosa? Cruz de Gorbea, ure gaseosie, pídela en San Mamés. Bueno, y a continuación nos vamos a poner una cancioncica, una canción de Bob Marley, que según Orca, y parece ser que se informó, el título es Alala Lala Long. I've been watching you, Alala Lala Long, Alala Lala Long, Long, Long, Long, Long, come on. Alala Lala Long, Alala Lala Long, Long, Long, Long, Long, hey. Standing across the room, I saw you. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Y lo dicho en la presentación, lo dicho en el guión, en la segunda entrevista tenemos a un señor que le mete el deporte mucho, mucho. No hay más que verle, la planta que tiene es un señor africano, más concreto de Senegal, y practica la lucha senegalesa. Buenas noches, Ibrahima. Buenas noches. Cuéntanos un poco desde cuándo practicas esta modalidad y aparte desde cuándo practicas, explícanosla, cómo es la competición y cómo se compite para ganar al contrario. Bueno, esto desde del niño empezó a practicar y me gustaría practicarlo en Senegal, pero como estoy aquí no puedo practicarlo. El año pasado yo colaboré con el ayuntamiento, hemos organizado la lucha senegalesa con mucha gente y eso, ha salido bien. Sí, en la actividad, ¿te referirás a la actividad que hubo en fiestas el domingo? Sí. Estuve viendo y sí que había bastante gente viendo. En Senegal, ¿qué tirón tiene? Y ¿es un deporte que se enseña en las escuelas y tal y cual? Sí, hay varias escuelas en Senegal. Bueno, hay gente que antes no le interesaba, antes, varios años para atrás, la gente no le interesaba y no pensaba que es una lucha agresiva y eso, pero ahora todo el mundo quiere ser luchador porque saca mucha pasta. Y cuando eres un luchador profesional, todo el mundo te conoce, eres una persona como famoso, vamos a ver, famoso, y eso. O sea, que tiene tanto tirón como el fútbol, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, el fútbol es un deporte número uno. En Senegal, pero estamos hablando. Sí, en Senegal sí, en Senegal sí. Coméntanos un poco cuál es... El objetivo del juego, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como ese juego es como lucha libre, lucha canarias, es igual, pero un poco diferente. Este es más, no sé cómo dices. Técnico, ¿no? Sí, eso es, mucho más técnico, como o sea, sido. Pero puñetazos y eso no se lanza, ¿no? Sí, en sí. Senegal. Lucha libre y lucha con puñetazo, con ya. Sí, pero aquí no lo puedes hacer porque no lo hace, porque sí. La gente pensaba que es un si hace con puñetazo es una lucha muy agresiva porque no lo conocen. Lo que hay que hacer es coger y tirarlo al eso suelo es. Al contrario. Eso es, coger y tirarlo. Bueno, alguno que sabe muy bien, otro que sabe menos. Y a veces alguno que sabe muy bien pero no tiene fuerza para tirar su adversario. Otro sabe muy bien y tiene fuerza. Esto es más fácil para tirar su adversario. Entonces hace falta por una parte técnica para saber tirarlo y luego por otra fuerza para eso poder es, tirarlo. Eso es. Hay que tener los dos. ¿Y un combate cuándo lo ganas? ¿Cuando le tiras al contrario cuántas veces? Una vez. ¿Una vez ya eliminado? Cuando... Te vas entrenando todo el año para que te tiren una... Eso es. Tienes mala suerte, te tiran al suelo y las liado. Cuando pierdas una vez ya pierdes. Un poco si otro gente, competiciones, ¿no? ¿Y en una tarde existen combates cara a cara o hay varios luchadores que hacen un campeonato? Eso es. Es un campeonato, por ejemplo, cogemos 12 personas y cada dos luchando. Uno pierde, otro gana. Y los seis pierden, los seis ganas. Y luego vamos a juntar otra vez los seis. Y así vamos y hasta que uno que gana todo. Muy bien, y luego explicarnos también, para mantenerte, me imagino que para mantenerte en el alto nivel, el nivel de exigencia deportiva, habrá que estar en forma, por lo menos en tu caso, practicas bastante deporte. Sí, sí, sí, sí, hay que ser bastante deporte. Digas el gimnasio, sí. Y aeróbico, de estar bien, de correr y todas las cosas. Eso es, hay que dar la caña bien en el gimnasio, y luego también fuera del gimnasio hay que practicar la lucha, porque es como boxeo, si no tiene genética, un segundo, un minuto, dos minutos ya pierde, ya no tiene fuerza para continuar, ¿me entiendes? Hay que practicar y eso te dan fuerza para poder mantener. Dinos más o menos cuántos días entrenas a la semana o cómo suele ser una semana de entrenamiento. Bueno, yo por ejemplo entreno 4 días a la semana. ¿Todos los días gimnasio o algún día también hacéis lucha? La lucha, como ahora estamos en invierno, no, yo no hago nada de la lucha, porque hay mucho frío y está lloviendo ahora, como está, no puede practicar. Entonces cuando hay sol, puede practicar, porque va afuera en la hierba, así, con otros, ¿sabes? Porque la lucha la practicáis al aire libre, no, sí, la practicáis como el boxeo en un sitio cerrado. No puede ser un sitio que está muy cerrado. O sea, en pabellones es imposible. Sí. Siempre hay que practicarlo al aire libre. ¿Y la alimentación, qué importancia le dais vosotros a la alimentación? ¿Os cuidáis? Bueno, por ejemplo, yo me cuido muy bien. Yo no bebo alcohol, no fumo y no como cerdo, esas cosas. Hay que alimentar bien, comer arroz, pollo, así. Nos comentabas antes que había los eventos, las eliminatorias y los minicampeonatos esos que hacéis. Uh-huh. ¿Existe allí en Senegal una competición una competición nacional, una liga, digamos? Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Y organizada por clubs, una federación? Sí, una federación. Por ejemplo, en Senegal la lucha libre no paga bien. La federación no paga bien. Pero hay más técnico que la lucha profesional. La lucha profesional lucha con puñetazos, pero eso puede durar, por ejemplo, 20 minutos o 10 segundos, porque luchando y a la vez tirando puñetazos, eso. Y la liga que me dices, pues habrá varios clubes en diferentes ciudades y competirán, sí, en unas ciudades, club de la ciudad contra... Diferentes colegios. Y muchos luchadores, por ejemplo, 100 luchadores participando. Y de los que estáis aquí, que os juntáis, ¿allí en Senegal habéis estado vosotros a un nivel alto? ¿Aquí? De los que estáis ahora aquí en nuestra tierra, ¿allí habéis competido a alto nivel o...? No. Porque, muy exigente, mucho sí, nivel. Sí, sí, mucho nivel. Complicado llegar a lo más alto. Sí, es muy complicado para llegar a este nivel. Hay que estar ahí. No puede estar aquí y estar allá. Hay que estar ahí para... Me refiero que antes de venir, a ver si habéis competido en el máximo nivel allí. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es lo que me refería con mi pregunta. Que si antes de llegar aquí, allí competíais a alto nivel. Sí. Muy bien. Coméntanos un poco cuál es la ropa que sobéis llevar. Si lleváis algún atuendo especial cuando realicéis los campeonatos. Sí, hay ropa especial porque la lucha también entrega de la brujería. A veces uno te hace brujería para que cuando tú estás ahí no ve nada. No ves nada, que estás como estás muy fría, ¿sabes? Él puede ganarte rápido. Como ya sabes, en África se creen mucho los brujerías. Y siempre tiene que llevar una ropa que no le toca a una mujer, o no le toca a una persona que no son sanos. La ropa siempre tiene que guardarlo en un sitio. No, o sea, tiene que tocarlo ni... Hay mucha superstición, mucha... ¿cómo decirlo? Mucho, hay que tener mucho cuidado también con la ropa. Cuidáis mucho esos detalles. Eso es, hay que cuidarlo mucho. Y muy atento. Porque la gente ya antes, como te digo antes, la gente ya saca mucha pasta y lo cuidan mucho. lo cuida mucho, porque es un trabajo, puede sacar un combate 200.000 euros. Eso es un pasta. Cada año puede tener dos combates. Fíjate si ganas, si tiene dos combates de 200.000 euros, 400.000 euros al año. Eso es un dinero. Es mucho dinero. Mucho dinero. Por eso mismo el gancho que tiene de dinero, pues me imagino que al final pues la gente joven se animará porque ve una salida. Sí, sí, sí, es una salida. Porque, por ejemplo, hay gente que no tiene nivel, no está estudiando, no tiene no ha estudiado nada. Puede ir ahí e intentar a ver si sale. Pero lo que decías antes, que intentar, pero luego hay que tener unas formas y hay que tener una genética y mezclar luego la fuerza con la técnica. Eso es, hay que tener una fuerza y luego le creer. Hay que creer primero y luego uno joven también. Todos los deportes, si no eres joven, no puedes practicarlo. ¿Existe algún luchador en Senegal famoso o a lo largo de la historia alguien que en el cual os habéis fijado y es vuestro ídolo? Sí, por ejemplo, el domingo pasado había uno luchador, uno que lleva 15 años sin perder. Titín. 15 años. Como la pelota de ayer. 15 años sin perder. Y luego había un niño que vive en mi barrio. Y está muy, muy, muy fuerte y también sabe muy bien luchar y ya, y lo mete con él y al final la niña lo tumbas. Porque la niña es más fuerte y más joven y más técnicos nuevos y lo tumba rápido. Me estás, vamos a concretar, ¿exclusivamente masculino? Sí. Exclusivamente. Esa pregunta yo me la daba por supuesta. Sí. Ahora comentabas que los profesionales ganaban bastante dinero. ¿Se mueve mucho dinero con apuestas y ese tipo de cosas también? Sí, sí. ¿Se hacen apuestas entre la gente que está viendo y...? Sí, sí, la gente que estás viendo, sí. Es que es un... No sé cómo lo puede decir. La lucha senegalesa ahora saca mucha pasta. No solo cobran los luchadores, no solo cobran los luchadores, porque hay publicidad, ¿sabes? Los percusionistas también cobran, los cantantes cobran y la policía también cobran. Al final saca mucha pasta. En un recinto con entrada, sí. Todo el que va con entrada y luego aparte las apuestas con... Eso es, porque cuando había un combate muy grande y en televisión lo saca y todos los que tienen una empresa quiero hacer una publicidad, ¿sabes? Y luego ahí vas a pagar mucho dinero porque siempre la gente mirando la tele esperando el combate, ahora tú que estás publicitando tus empresas, ¿sabes? Eso. Aparte de la lucha senegalesa, yo sé que tienes otro hobby, otra afición. ¿Qué tal con la percusión? Bueno, ahora aquí está muy parado, ya sabes. Antes. Estuvo mucho gancho hace unos años. Sí, antes la gente le gustaba y quieren saber y mirar y bailar, pero ahora no sale. Ahora la gente ya ni baila. No, ni baila ni tiene ganas de bailar. Ni cartera para sacar. Estamos viendo ahora, nos pone Gorka aquí en el estudio, un pequeño vídeo de la exhibición de Berriozar. Sí. Vemos todo gente muy fuerte. Sí, sí, sí. Sí, sí, alguno es muy fuerte y mucho... ¿Había un blanco? Sí, había. Había un español y se ha vestido y me llama y dice que quiere participar. Y yo estoy contento porque una español quiere participar en nuestra cultura y yo estaba muy orgulloso y yo le digo, vamos, ¿por qué no? Que vamos a participar. Y yo me gustaría quien gana, pero al final... Pero no os dejáis. No pueden ganar. En la competición los amigos se olvidan y... Sí. No gusta. En definitiva, que no ganó ni un combate el blanco. No. ¿Y quién ganó? ¿No ganarías tú? Bueno, yo no participaba. No participaste, organizaste el evento. Yo estaba ahí mirando, organizaba y no quería participar. No querías. Es que no puede ser el organizante y luego participar, o sea, y sin ganas. Luego dice que hay sí, trampa. Eso, hay trampa, dice. La semana pasada teníamos un organizador de una carrera que el año pasado quedó tercera. Sí. Tercero en la carrera que organiza y luego la gente te vacila. Eso es. Por eso no quiero participar. Bueno, pues vamos a ir ya concluyendo con la entrevista de Ibrahima. Ha sido realmente un placer el tenerte aquí con nosotros. Ajá. Pero al igual que le hemos hecho a Juanito, vamos a realizar 4 o 5 preguntas rápidas para responder con 1 o 2 palabras. Muy bien. Bueno, comienzo yo. ¿Barça o Madrid? Madrid. Ibrahima nos ha roto los esquemas. Ibrahima. ¿Algún otro merengue también ya pasa por estos estudios? ¿Boxeo o lucha libre? Los dos. Los dos, no, sí. Hay que mojarse. Bueno, lucha libre. Porque yo he practicado boxeo también. Sí, casi un año. Después de acabar un combate duro, ¿qué bebida para recuperar? Agua. ¿Un grupo de música preferido? ¿Un estilo de música preferido? ¿Para salir a San Juan a un bar? ¿A tomar un pote? Bustamante, me gusta. Bustamante, te sí. Gusta, muy bien. Sigue aquí Juanito, Juanillo en los estudios, le está rompiendo los esquemas por todas las esquinas. Pórtate bien, Juanito, que el próximo combate participas. Vamos. Y te coges como un pajarillo. Ahí tienes. Bueno, y para concluir, ¿un luchador de lucha senegalesa preferido? Bala Gay, el niño que gana la semana pasada. Uh-huh. Sí. Pues esto ha sido todo, Ibrahima. Ha sido realmente un placer el tenerte aquí con nosotros, el dar a conocer también otras culturas que, a pesar de que no son tradicionales de aquí, están ahora aquí entre nosotros. Uh-huh. Decirte que cuando quieras puedes venir de nuevo a este programa. Okay. Y que cuando tengas alguna competición o algún campeonato, pues que vengas y nos comentes cómo va la cosa. Muy bien, gracias, y a vosotros, un placer. Muchísimas gracias, Ibrahima. Gracias. Hasta la próxima, que te vaya bien. Bueno, y a continuación vamos a pasar a la canción deportiva de la semana. Ya solo quedan 3 jornadas para concluir la liga y vamos a darles un poquito de ánimos a los osasunistas, al equipo rojillo, a ver si logra afianzarse ahí en esos puestos europeos y logra ir a la UEFA. Con todos vosotros, Gora Osasuna. Redes del balón, me revienta el corazón cuando todos gritan gol. para los altos, para los bajos, para los de Berriozar, para los de fuera, para los futbolistas, para los de básquet, para los que juegan, para los que corren, para los que participan, para los montañeros, para los atletas, para los aficionados, para los que se superan, para los que lo intentan, para los de boli, para los pelotaris, para esa, para los que disfrutan, para eso, para las primeras, para los últimos, para los fuertes, para los flexibles, para los que aguantan, para los de Riquirola, para los de Soca, para los profesionales, para los aficionados, para los que se divierten, para los equipos, para los amigos, para la familia, para los niños, para los adultos, para las niñas, para los jóvenes, para los karatecas, para el taekwondo, para la gimnasia rítmica, para el de spinning, para los de pala goma, para los entrenadores, para los de pala corta, para los jugadores, para los que van, para los que vienen, para los que juegan solo, para los que juegan juntas, para los de aquí, para los de allí, para los que ríen, para las comprometidas, para los que sonríen, para los que calientan, para los que entrenan, para los que tiran, para vosotros, para vosotras, para los que nos excusan, para los que nos hacemos hoy, para todos los que os gusta el deporte. Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM y en eguskilplaza.net. Bueno, seguimos con los próximos eventos para este fin de semana. Comenzamos, como de costumbre, con los emplazamientos del Berriozar Club de Fútbol. El regional se medirá a Luzama el domingo, todavía en hora por determinar. Por su parte, el juvenil jugará el partido de Copa de Vuelta contra el San Ignacio, un partido muy igualado, ya que perdió por un gol, pero bueno, ahora jugará en casa este sábado a la 1:15 en el campo municipal. El cadete B sigue con la fase de ascenso, se medirá al Gazte Berriak. El cadete A, perdón, con la fase de ascenso al Gazte Berriak en Ansoain. Tendrá que conseguir la victoria si quiere tener alguna mínima opción de seguir vivo en esta fase de ascenso. Por su parte, el cadete B esta jornada descansará para meterse en los próximos cruces la semana siguiente. Por su parte, el infantil A se medirá al San Ignacio el sábado a partir de las 11:30 en el campo municipal de Berriozar. El infantil B jugará contra la de Mar el sábado a las 10 de la mañana en el campo municipal. Pasando al fútbol femenino, el regional femenino se medirá a Osasuna el sábado 5 a partir de las 4, también aquí en Berriozar. Por su parte, las mozas, las chiquis, jugarán contra el Beti Gazte, el equipo de fútbol 7, y lo hará en Lesaca. Y para concluir los emplazamientos del Berriozar Club de Fútbol, comenzamos con el fútbol 7A, que se medirá al Burlades el sábado a partir de las 11:15 en el campo municipal de Berriozar. Fútbol 7B descansará y el fútbol 7C jugará contra... No, perdón, es que jugarán derbi, jugarán el Berriozar B contra el Berriozar C. Será el sábado a las 5:30 de la tarde en el campo de fútbol 7. Y para concluir, el fútbol 7D se medirá a Latarrabia el sábado a partir de las 10 de la mañana en el campo municipal de Berriozar. Pasando al baloncesto, decir que mañana día 1, a partir de las 11:30 en el Polideportivo de Berriozar, se disputará el partido del Junior masculino contra el Catalagua, partido aplazado del fin de semana pasado. Por su parte, el cadete masculino jugará contra Navarro Villoslada el sábado a las 11 de la mañana en el Polideportivo de la Rabide. El cadete femenino se desplazará hasta Irurzun, hasta el Polideportivo Atacaondoa, para medirse al Lacturarli Irurzun el sábado a partir de las 9:30 de la mañana. El preinfantil masculino jugará contra Sagrado Corazón el sábado a las 9:30 en el Polideportivo José María Iribarren. El pre-mini masculino se medirá al Dinamovel Peralta el sábado también a partir de las 10:15 en el Polideportivo Municipal de Peralta. Y para acabar con la sección de baloncesto, la cual le da forma el Club Mendialdea, El Club Mendialdea jugará el premini femenino, jugará contra el Liceo Monjardín el sábado a las 9 y cuarto en el Polideportivo de Berriozar. Y decimos para acabar porque el senior masculino y el junior masculino descansarán el próximo fin de semana y el mini básquet femenino y el benjamín femenino han concluido ya la competición por este año. El junior masculino, como decíamos, jugaba contra Cantolagua. Mañana jugará mañana contra Cantolagua a las 11 y cuarto de la mañana, cuando este programa se esté repitiendo. Seguimos con partidos aplazados. El cadete masculino se medirá al Loyola el día 7, que si no me equivoco es lunes, a partir de las 7 y media en el Polideportivo de Berriozar. El preinfantil masculino jugará contra el Valle de Hues y será el día 11 a las 8 y cuarto en el Polideportivo de Maristas. Pasamos a continuación a cosas varias, a emplazamientos diversos, comenzando por el campeonato de Herri Kirolak de Sokatira, que comenzará este fin de semana, el sábado a partir de las 5 de la tarde, en la plaza de los Burgos de Iruña, si el tiempo respeta, y si no, en el polideportivo de las piscinas de la Chantrea, de la Unión Deportiva Chantrea. Por lo tanto, ánimo a todos los socatiralaris, en especial a los cadetes, que están con muchísima ilusión. Y vamos con el evento de todos los eventos. Este domingo, quién no sabe, quién nos ha enterado, es el cross del Cross Lanceluce, que es el cross que organiza Mendialdea y es un cross muy popular que viene gente de toda Iruña Herria. Y este año también tenemos algún visitante de Donosti y tal y cual. Y entonces animar a todo el mundo que participe, tanto corriendo como organizando. Ojalá haga buen día y sea una fiesta deportiva. Comentar también que hoy, todavía hasta las 10 y media de la noche, hay tiempo para apuntarse en el campeonato, en el torneo de fútbol sala de primavera, que comenzará el próximo día 8 en el Polideportivo. Decir también, Felipe, que mañana tenemos una carrerica de atletismo. Mañana, cuando también este programa se esté repitiendo, estaremos corriendo alguno del que se anime en la localidad vecina de Ansoain. Un recorrido urbano y también por el paseo que está al lado de la variante de 9 kilómetros y medio. Bastante llanico y muy popular para todo el que se anime. Y para concluir estos avances de los próximos fin de semana, decir que este próximo fin de semana se va a disputar la última jornada del campeonato de pala, de la liga previa del campeonato de pala. Luego ya quedarán los emplazamientos de semifinales y finales, que se disputarán allá por el 26 de septiembre de mayo, coincidiendo con la festividad del Día de Berriozar. Y a continuación nos dejamos una canción muy especial del grupo The Clash, que, como decíamos la semana pasada, ha sido el 75 aniversario del bombardeo de Guernica, y este grupo inglés le dedicó una canción a este hecho con la canción titulada Spanish Bombs. Bendito, yo te acuerdo, oh my god, I'm done. Yo te quiero infinito, yo te acuerdo, oh my god, I'm done. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died it for fucking murder. Back from the buses, went up in flashes, Irish too. Spanish bombs shattered the hotels. I think you're either supposed to sniff in the bar. bendito, yo te quiero, oh my corazón. Spanish bones, yo te quiero, hijo bendito, yo te quiero, oh my corazón. The hillsides ring with the people, or can I hear the echoes? Days of 39, trenches full of bullets, ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, yo te quiero, hijo bendito, yo te quiero, oh my corazón. Bonito, yo te quiero, oh my corazón. Oh my corazón. Oh my corazón. Spanish songs in Andalusia, mandolina. Oh my corazón. Spanish songs in Granada. Y llegando ya a esta recta final del programa de hoy, el programa número 28, parece que fue ayer cuando arrancamos y ya estamos ya finalizando el programa de hoy, finalizando la temporada. Vamos con la sección que se trata de destacar a deportistas locales. Es la sección El Balonazo, que tiene bastantes adeptos, aunque al final me verán al final algún día las galletas por todos lados. Hoy le va a tocar a un chaval que en sus tiempos jugó con la selección navarra de baloncesto, nada más y nada menos. Un gran deportista de nuestro pueblo. Luego también le ha metido el mundillo de la música bastante, como hemos tenido a Juanito y a Cupi la semana pasada. Y el año pasado se puso serio, hace dos años más concretamente se puso serio y se puso de hecho un pincel. Ahora el pincel pues está un poco menos bien dibujado, pero el chaval confiamos en él, que tiene muchas tareas alrededor de su persona. Muchas tareas, pero también saca su tiempo libre para su vida social. Es una persona de la Peña La Varga, un tío bastante majete que también se ha movido en la peña. Desde aquí destacamos y le damos las gracias por ser así a nuestro amigo David Corroza. A mí, Esker. Y a continuación, como hacíamos la semana pasada, os vamos a dejar con Enrique San Francisco, con otra continuación del monólogo que teníamos sobre el tenis. Con todos ustedes, Enrique San Francisco. Muy buenas noches. Yo creo que las tres personas que más daño han hecho a este país han sido Franco, la madre que le parió, y Manolo Santana. Vean ustedes por qué ellos han conseguido que los pisos cuesten tan caros. Porque uno de ellos, como saben, se dedicaba todo el rato, voy a levantarme un poquito para andar, a inaugurar pantanos. Y el otro a inaugurar canchas de tenis. Claro, los pisos han subido porque no hay terreno para construir. Imagínense que hasta Pocholo, que es familia de Franco, vive en una furgoneta. Bien. Bueno, pero vamos a dejar a Franco en paz y vamos a hablar de Manolo Santana. ¿Quién le mandó a Manolo Santana? ¿Quién le mandó a Manolo Santana ganar el Wimbledon? Pues una putada, porque con eso lo que hicieron es pues que toda la gente tenga afición por el tenis y entonces empezaron a hacer canchas. Que yo sepa, en una cancha de tenis no se puede jugar al fútbol. Entonces, ¿qué coño pretenden? ¿Que juguemos al tenis? El tenis es un deporte de pijos. Sí, fíjense ustedes, si es de pijos, que por ejemplo, al golpe de izquierdas le llaman revés. Ya. Y ya no me quiero imaginar lo que es el pádel. Wow. El pádel, pues al pádel, pues por ejemplo, un golpe de izquierdas en el pádel, pues van y te detienen directamente. Los tenistas son unos snobs. Esa es la palabra. Porque no se entiende nada de lo que dicen, joder. Dicen unas cosas rarísimas como smash, led, ace. Coño, es que no pueden hablar en castellano. ¿Eh? Y no pueden decir, por ejemplo, pues, corner, penalti, offside. Yo lo que nunca he entendido es lo del esférico, pero bueno, ¿qué coño vamos a hacer? O sea, ya. A mí lo que más me revienta de los tenistas, además, es que ellos no pueden contar como los demás, ¿no? Todos contamos, la matemática se supone que es una ciencia perfecta. Uno, dos, tres. No, 15. 40. 30. Coño, que parecen las medidas de Melody. ¿Eh? Joder, Y luego los tramposos que tienen que ser los cabronazos, porque claro, fíjense ustedes que son dos jugadores y hay 8 jueces. 8 jueces. Uno de silla, el otro creo que es de pista, en fin, no lo sé, pues no estoy al corriente, no me gusta mucho el tenis, como podrán apreciar. Y luego está el de línea. Pero para el de línea son 6 de línea. Yo, francamente, no me puedo imaginar si fuera bingo. Y luego son tan finos que de pronto pues empieza a llover y ya están, ay, yo no juego. Ay, ay, se suspende el partido, coño. Pero joder, si han caído 3 gotas. Yo concretamente he visto gremlins con más cojones. Sábado 12 de mayo, 10 de la noche, Peña La Varga de Berriozar, La Varga Metal Fest. En concierto Ícaro, Nucore y Kous. Sábado 12 de mayo, con entrada gratuita en la Peña La Varga de Berriozar y desde las 10 de la noche, La Varga Metal Fest. Hasta aquí ha llegado el 28º programa de La Aurrera Beti. Ha sido un placer tener estos invitados que nos han dado juego, que hemos estado muy a gusto con ellos. Agradecerles a ellos, a Gorka, a Oyer y sobre todo a vosotros que estáis al otro lado de los micrófonos. Y esto sigue para adelante y a ver si llega un buen tiempo para hacer deporte, pero un poco en la calle, que es que donde más a gusto se está, y que nos pegue el aire, que llegue un poco la primavera y tal y cual, y que la sangre altera, y que milla esker de Nori en chute a gatik. Eskerrik asko bai Felipe, eskerrik asko irratiaren beste aldean zaudeten guztioi, Benetan placer bat da zuekin astelen guztietako ordu hauek pasatzea. Ha sido un verdadero placer el estar con todos vosotros. Muchas gracias a los invitados, a Ibrahima, por acercarnos esa lucha senegalesa hasta nosotros. Os esperamos el próximo lunes, mañana día de fiesta, mañana día del currela. Ondo pasa eta hurrengo astelenen arte. Aio, Felipe. Agur bai.